Sobrevivir al Descalabro es una serie web y podcast de libre acceso con entrevistas a personalidades de distintos ámbitos y latitudes, destacadas en temas de transición ecológico-social, soberanía y autonomías alimentarias, ecofeminismo, pensamiento decolonial, buen vivir, miradas decrecentistas y escenarios ante el probable colapso de la sociedad industrial. Personas que con su praxis y su pensamiento muestran alternativas al modelo antisocial y ecocida actualmente hegemónico. Desde Radio Almaina, en colaboración con Solo y Vivir al Descalabro, te ofrecemos estas entrevistas con la esperanza de que te resulten interesantes. Los vídeos y audios originales están disponibles en la web sobreviviraldescalabro.org, en la que podrás encontrar otras entrevistas que redundan en los retos ecosociales, el decrecimiento o el ecofeminismo. Este programa se emite todos los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a las 5 de la mañana en el 88.5 de la FM Granaína y cuando quieras en la web de radioalmaina.org. En esa misma web puedes encontrar toda la información sobre la campaña Radio Almaina no se calla, para que esta radio libre consiga una licencia de emisión negada por la Junta de Andalucía. Además, este programa suena en la 97 Irratia, en Onda Latina, en Radio Utopía, en Radio Espiritrompa, en Radio Clara y en Agorasol Radio. Gracias por la redifusión. Hoy, primera parte de la entrevista a Tom Cujarts. Tom Cujarts es activista de diversas causas sociales y miembro de Ecologistas en Acción. Su mirada multidisciplinar investiga y establece relevantes conexiones entre globalización y corporaciones, deuda externa, tratados internacionales, energía y cambio climático, soberanía alimentaria, agroecología y transgénicos, derechos humanos, etc. En esta primera parte de su entrevista hablamos con Tom de la Unión Europea y las múltiples sombras que acechan toda su arquitectura institucional. Entrevista realizada en Barcelona en febrero de 2024. Mi nombre es Tom Cujarts, he nacido en Dresden, Alemania, y desde hace 25 años vivo en Madrid. Mi llegada a Madrid tiene que ver un poco también con mi activismo, porque en Madrid se hizo el segundo encuentro intercontinental contra el neoliberalismo y por la humanidad, que fue un proceso en solidaridad con el zapatismo en aquel momento, y los grupos de solidaridad con el zapatismo en España eran bastante fuertes. Entonces, en aquel momento hubo una coordinación europea, internacional, antiglobalización, pero en este caso muy vinculados a la solidaridad con Chiapas. Y se hizo en Madrid. Entonces, eso pues hizo que empecé a tener diferentes amistades, relaciones con gente de Ecologista en Acción, que en aquel momento todavía se llamaba AIDENAT. Y me socialicé bastante temprano en el bachillerato con el activismo, más vinculado al movimiento estudiantil, el movimiento antifascista, antirracista. Creamos Ningún Ser Humano es Ilegal en nuestra ciudad, hicimos varios periódicos también locales, que ya tenían un nombre en castellano, una se llamaba Venceremos, otro Ya Basta. Entonces eran proyectos que de alguna forma ya me llevaban al castellano, sin hablar castellano todavía en aquel momento. Mi vínculo con Latinoamérica empezó porque conocí a una mujer refugiada colombiana. Era profesora de un instituto que ella misma con su hermana había fundado en la sábana de Bogotá, en esa zona donde las mujeres están dedicadas al cultivo de las flores bajo cubierta de plástico con muchísimos agrotóxicos. Y estas mujeres que trabajan en el tema de las flores en la sábana de Bogotá pues muchas veces tienen dificultades a dónde van a la escuela sus hijas y sus hijos. Entonces estas mujeres crearon esta escuela y por eso fueron acusados de vínculos con la guerrilla en aquel momento. Estamos al años 90 y tuvieron que refugiarse. Huyeron del país porque hubo amenazas contra ellas, sus familias, tenían niñas todavía muy pequeñas. Entonces decidieron buscar el asilo político en Alemania. Y así nos conocimos en Dresden, y eso hizo que mi búsqueda de interés por América Latina, por los procesos también que transcurrió ahí, pues fueron bastante fuertes, ¿no? Y si bien empecé con el activismo más vinculado al antifascismo, antirracismo, cuestiones que tenían que ver más con el movimiento estudiantil, la juventud, pues rápidamente estuve en varias acciones que tenían que ver con la lucha contra los transgénicos o contra un proyecto de gran autopista que justamente en aquellos años se hizo entre mi ciudad y Praga. Y bueno, fue luego bastante natural mi enganche con Aidenat, que ya cuando yo llegué a Madrid en el 99 fue Ecologista en Acción, recién se había creado en 1998. Y un tema también que me atravesó mucho en tanto mi investigación como también en el activismo fue la movilización contra la Europa del Capital, ¿no? De hecho, algunas amigas, algunos amigos muy cercanos de Ecologista en Acción, algunos ya se han muerto, los conocí justamente en el contexto de una movilización que tuvo lugar en Ámsterdam en junio del 1997, contra una cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea, donde se firmó justamente el Tratado de Ámsterdam. Y en aquel momento pues, hubo una movilización bastante transeuropea, fueron las marchas contra el paro, la exclusión social, el racismo que se organizó desde diferentes puntos. Y desde nuestra ciudad pues, también hicimos una columna hasta Ámsterdam, y así conocí gente de Aidenat, nos vinculó también toda la preparación del segundo encuentro de los zapatistas en Madrid, bueno, que no solo en Madrid, sino se organizó en todo el Estado español. Y así llegué a Madrid, y desde entonces estoy en Ecologista en Acción, y pues me han interesado siempre mucho los temas de la globalización, relaciones internacionales, la lucha contra el proyecto de la Unión Europea, pero también cuestiones de fronteras, agricultura. He tenido la suerte de co-coordinar con otra persona, Dani, el área de agroecología de Ecologista en Acción. Y bueno, eso me llevó también durante varios años. Y en vuestras preguntas surge también un poco bastante el tema, ¿no?, de la política agraria común, el tema de los monocultivos. Fueron temas que me han interesado mucho y me han acompañado, ¿no?, en estos últimos más de 20 años, ¿no?, de trabajo, de investigación, pero muchas veces muy enfocado al activismo, a la sensibilización, la movilización. Los tratados fundacionales de la Unión Europea y sus procesos legislativos. El camino que ha de llevar una ley para ser aprobado en el Parlamento Europeo acaba haciendo casi imposible, ¿no?, que muchas propuestas que vienen de la izquierda europea, de izquierda verde, acaben realmente siendo aplicadas, ¿no?, legisladas. No sé si podrías hacernos un poquito de luz, ¿no?, de cómo funciona todos esos años que hay de luchar para que esa ley llegue a proponerse y cómo el lobismo tiene todo ese tiempo para ir convenciendo, ¿no?, al resto de gente que tendrá que acabar aprobando esa ley. Una pregunta que da para una entrevista propia. Los procesos legislativos en la Unión Europea. Bueno, ¿dónde empezar, no? Los tratados de la Unión Europea han creado una situación que no hay realmente una separación de poderes, ¿vale? Porque el poder legislativo reside en la Comisión Europea, pero que la Comisión Europea es al mismo tiempo el Ejecutivo, que ejecute estas legislaciones y que controla a los Estados miembros para que se aplican bien los tratados de la Unión Europea. El poder legislativo del Parlamento Europeo al inicio fue inexistente, luego pasó a ser residual y ahora supuestamente es colegislador. Así siempre se presenta al Parlamento Europeo, ¿no? Entonces, quien tiene la iniciativa legislativa es la Comisión Europea, que presenta una propuesta, luego los Estados miembros, el Consejo de la Unión Europea, lo negocia, cambia el texto, lo empeora o lo mejora, y al mismo tiempo también el Parlamento Europeo cambia la legislación o la empeora o la mejora, ¿no? A veces hay esas contradicciones que la Comisión Europea en algunos temas hace propuestas más progresistas de lo que son los Estados miembros o de lo que es la mayoría de derechas y neoliberal del Parlamento Europeo, porque partimos de esa relación absolutamente desigual de fuerzas, ¿no? O sea, la izquierda europea, los verdes, es una minoría que no consigue mayoría, o sea, un voto mayoritario, ¿no? O sea, las mayorías están hoy entre el Partido Popular Europeo, la socialdemocracia y los liberales, ¿no? O a veces se suman a este voto mayoritario las derechas y extremas derechas de los conservadores. A veces incluso hay votos mayoritarios donde incluso parte de los verdes, que no tienen nada de los partidos verdes de los años 80, sino son ya partidos a veces más neoliberales que los propios socialdemócratas. Y entonces los que tienen una visión humanista, igualitaria, antipatriarcal, ecologista, pues son una minoría del Parlamento Europeo, de los más de 700 votos que hay ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la Comisión Europea tiene una propuesta legislativa que es diferente a la del Consejo, o sea, los Estados miembros y del Parlamento Europeo? Se crean lo que se llaman los trílogos, que son negociaciones donde luego hay gente de la Comisión Europea, de los Estados miembros y del Parlamento Europeo que durante días o a veces semanas o incluso a veces meses tratan de consensuar una propuesta, ¿vale? Y ahí sale luego la directiva o el reglamento que es aprobado por el Parlamento Europeo y los Estados miembros. Entonces ya entra en vigor y las directivas se tienen que, digamos, crear legislaciones propias en los Estados miembros y los reglamentos suelen entrar directamente a las legislaciones nacionales o también requieren, digamos, marcos de leyes propias para aplicarlos. Y claro, en todo este proceso pues hay muchísimo tiempo y espacio para que el lobby empresarial pues haga conocer su posición, ¿no? A veces es de forma abierta, con conferencias, con documentos que se conocen públicamente, y muchas veces son de forma no conocidas, que se le paga viajes de vacaciones a algunos funcionarios o a algunos eurodiputados, se les da mucho dinero, como hemos visto en este escándalo del régimen de Marruecos y de Qatar, que durante años han dado dinero a eurodiputados para impedir que haya documentos críticos con sus respectivos gobiernos, pues eso también ha pasado con diferentes industrias, ¿no? Entonces, mucho de este lobby ocurre de una forma pues desconocido, ¿no? En despachos, en oficinas, en restaurantes, a veces incluso en un paseo, en un parque, donde das a conocer tu posición, ¿no? De la mayoría de esa presión no existen actas, pero también hay actas. De hecho, hay una organización muy hermana y amiga de Ecologista en Acción en Bruselas, que se llama el Observatorio de la Europa Corporativa, y ellos hacen sistemáticamente una petición de acceso a información, y es que consiguen, después de muchos meses o años peleándose con la Comisión Europea, consiguen actas de las reuniones de los funcionarios de la Comisión Europea con el sector industrial empresarial. Consiguen cartas que no son públicas que se han mandado a los funcionarios. A veces están tachados con algunas partes donde no se puede ver las partes más importantes. También hay una presión directa que a los eurodiputados, las industrias, directamente les escriben las enmiendas que deben presentar en sus respectivas comisiones de trabajo. Todo eso existe, ¿no? Y eso a veces son procesos de meses o años de procesos legislativos donde el poder económico, el poder financiero, pues plantea de forma directa o indirecta sus planteamientos, sus propuestas y sus intereses porque al final estamos hablando de una lucha de intereses, ¿no? Por supuesto, también los sindicatos, las organizaciones ecologistas, las ONGs de cooperación al desarrollo también hacen una presión a las instituciones europeas, pero no tienen el poder económico, ni el dinero, ni la cantidad de gente, de abogados, economistas, para hacer ese trabajo de presión y de corredactar cosas con las instituciones europeas como lo tienen el poder empresarial, ¿no? Entonces, es absolutamente desequilibrado, ¿no? Ahí la presión que se hace, ¿no? Pero legítimamente también se podría decir que es lobby lo que hacen movimientos sociales, ecologistas, sindicatos, el feminismo. También están haciendo presión, movilizaciones, etc. Pero claro, si tú ves los resultados, prevalece el interés de las oligarquías, del poder económico y político, y no las de las mayorías sociales. Y eso tiene que ver con que quienes toman estas decisiones, sea en el Consejo, o sea, los representantes permanentes de los gobiernos, o los que toman las decisiones en la Comisión Europea, o la mayoría en el Parlamento Europeo, pues tienen absolutamente asumido que la única forma de seguir para adelante es defender esa posición ecocida, esa posición absolutamente contrario a la humanidad, contrario al derecho internacional de los derechos humanos y contrario a los intereses generales y de las mayorías sociales, sino defienden intereses muy particulares porque en algún momento o ideológicamente están absolutamente convencidos que el capitalismo es lo mejor del mundo o piensan que cuando salgo de mi puesto en el Parlamento Europeo o del gobierno, pues igual ahí tengo algún puesto garantizado en el sector privado para seguir cobrando unos salarios que no tienen nada que ver con los salarios de las mayorías sociales. Entonces, a colación de esto que acabas de explicar, podríamos decir que una propuesta que se haga desde la izquierda verde que sea suficientemente contundente, como para que contundente sea la respuesta del lobby industrial financiero, estamos hablando de que un problema de hoy puede que tardemos muchos años en que se pueda llegar a aprobar si es que se aprueba, ¿no?, esa medida. O a veces directamente no se aprueba porque se dice que está contra los tratados fundacionales, porque tienes ahí el Tratado de Lisboa, tienes el Tratado Fundamental de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Entonces, los servicios jurídicos de la Comisión Europea, del Consejo o del propio Parlamento Europeo, o también los servicios jurídicos de diferentes ministerios, ante medidas que serían las medidas necesarias para hacer frente a la crisis ecosocial a la que estamos enfrentados, pues no la van a permitir ni siquiera en el proceso legislativo porque dicen que está contra los tratados funcionales y fundamentales de la Unión Europea, ¿no? Entonces hay un bloqueo y por eso también es tan importante siempre remontarse a los años 80, años 90, porque de estos lodos, ¿no? Las cenizas de la destrucción de hoy, porque al final fue muy bien pensado, si creamos un mercado único y ahí ponemos en el centro la competitividad, la libre circulación de capitales y de finanzas, la prohibición del control de capitales, ¿no?, que es fundamental, por lo que no se deja intervenir a la especulación financiera con los alimentos, la especulación financiera con la vivienda, la especulación financiera con el agua y los bienes comunes, ¿no? Se podría poner legislaciones de prohibir esa especulación financiera con los alimentos, con nuestra atmósfera, incluso con la energía. Y no se hace porque se argumenta que el Tratado de Funcionamiento, el Tratado de la Unión Europea, prohíbe ese tipo de intervenciones sobre el capital, ¿no? Y eso lo han asumido los Estados miembros, entonces son presas y presos de ese funcionamiento que fue muy bien planificado y ejecutado. Y por eso necesitaríamos un cambio radical de los tratados para salirnos de esa chaqueta de fuerza que son los tratados de la Unión Europea, pero que también lo son todos los tratados de la Organización Mundial de Comercio y también todos las leyes internacionales en base a los tratados de comercio e inversión, que también es una legislación de obligatorio cumplimiento y que están por encima de las constituciones nacionales de los diferentes países, ¿no? Entonces hay muchas chaquetas de fuerza de la Organización Mundial de Comercio, de los tratados de la Unión Europea, de los tratados de comercio e inversión, que fueron creados justamente para servir al capital transnacional y no al interés público. Jacques Delors, arquitecto del proyecto neoliberal europeo. Muchas veces cuando nos preguntamos en qué momento se torció todo y se volvió tan difícil plantear resistencia al modelo neoliberal, hay que volver a los años 80. Y creo que es importante reseñar el papel de Jacques Delors en el primer gobierno de Mitterrand, en el 83, porque fue un gobierno que iba a controlar los flujos de capital, que hubo intenciones de Mitterrand, ¿no?, en la campaña electoral de hacer una política económica social, social liberal, pero muy rápidamente Jacques Delors, como ministro de Economía y Finanzas, se puso al lado del capital francés y también del capital europeo y impidió de que el control de capitales se eliminara y se hicieran reformas laborales y económicas muy a favor del capital francés y del capital europeo. Y eso torció completamente las intenciones que el gobierno Mitterrand tenía al inicio con ministros del Partido Comunista Francés, que en aquel momento era un partido comunista muy importante a nivel mundial, y Jacques Delors era como el contrapeso a las intenciones más socialistas que podrían estar tanto en el Partido Comunista y por supuesto en el Partido Socialista Francés, ¿no? Y a partir de ahí muchas cosas han cambiado, no solo en Francia, en la Unión Europea, donde fue claro la apuesta por una ideología claramente neoliberal, de derechas, y donde no hubo aspiración de reformas socialistas, ni siquiera socialdemócratas, sino claramente hacer políticas favorables al capital transnacional. Y esta labor que hizo Jacques Delors en girar a la derecha el gobierno de Mitterrand fue luego premiado en darle el puesto de presidente de la Comisión Europea entre el 85 y el 95. Y en aquellos años se han aprobado una serie de tratados que están vigentes hasta hoy: el Acta Única, el Mercado Único, el Tratado de Maastricht, el Acuerdo de Schengen, que el inicio de búsqueda de diferenciarse del mundo entero y crear, digamos, un régimen de fronteras para poner en marcha toda una serie de políticas de buscar enemigo a la interna y enemigo a la externa, y el enemigo a la externa era la persona migrante, la persona refugiados, a la que no se debería dejar entrar para no estorbar ese modo de vida europeo que se quería proteger, ¿no?, ante los miedos y ante los peligros del mundo entero, ¿no? Que básicamente ese origen de esa Europa de capital, las fronteras y la guerra de los años 80, pues se encuentran en muchas cosas que hoy encontramos en luchas sociales. O sea, hoy nos preguntamos cómo es posible que los fondos de inversión están impidiendo una ley de vivienda en España, cómo es posible que hay un desmadre tan completo contra una ley de vivienda, pero incluso artículos de la Constitución española que debería proteger el derecho a una vivienda y donde se ha dado, digamos, vía libre al capital transnacional, a los fondos de inversión en el sector inmobiliario, ¿no? Y eso mucho tiene que ver con la prohibición del control de capitales que está en el Tratado de Maastricht y está en todos los tratados de la Unión Europea a posteriori, ¿no? Y de ahí viene también los orígenes de la crisis del euro, la crisis bancaria del 2007-2008 y todo lo que hemos vivido de ese golpe de Estado institucional contra las aspiraciones de la población de Grecia de hacer las cosas diferente, o por lo menos de elegir un gobierno que tenía las aspiraciones de poner la democracia y el bienestar por delante de los intereses de los bancos y las instituciones europeas. Y no les dejaron, ¿no? No les dejaron, no les hacía falta tanques en aquel momento, les hacía falta simplemente amenazar, ¿no? Con todo el aparato de represión de la tecnocracia, de la burocracia de lo que es la Unión Europea hoy en día, ¿no? Amenazando con el Banco Central Europeo, con las inversiones, con el presupuesto europeo, con, por supuesto, el acceso a los fondos de cohesión, con los fondos estructurales, etcétera, ¿no? Así que cuando hoy nos preguntamos en qué momento se fue todo a la mierda, especialmente en la Unión Europea, tenemos que mirar otra vez, ¿no? Y el papel de Jacques Delors, y por supuesto, cuando hablo de él, él no es responsable como persona de todos estos procesos que han ocurrido, pero tenía un papel muy relevante. Por eso es tan simbólico que le han hecho ese homenaje en París como despedida de Estado, ¿no? Porque efectivamente jugó un papel importante en Francia, pero en el conjunto de la Unión Europea. Y quiero destacar una cosa en su trayectoria. Cuando se hizo el Acta Única, cuando se redactó el Tratado de Maastricht, se hizo de la mano del capital europeo, con las grandes industrias, con las grandes multinacionales europeas de aquel momento. ¿En qué estamos hablando? Pues Volvo, Fiat, Volkswagen, Siemens, Philips, la gran empresa electrónica de Países Bajos, está hablando de British Petroleum, ¿no? O sea, de estos grandes que siguen siendo las grandes multinacionales que gobiernan la economía del mundo. Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la primera parte de la entrevista a Tom Cujarts. La Mesa Redonda Europea de Industriales. En 1983, estos grandes capitales europeos crearon una mesa redonda europea de los industriales. Y eso fue, digamos, la contraparte de los grandes gobernantes de la Unión Europea durante décadas. De hecho, ellos no se consideran como un lobby, sino a ellos no les interesa cambiar un párrafo en una directiva, en un reglamento de la Unión Europea, sino lo que consiguieron es tener acceso a poder político de Europa. O sea, poder llamar a Macron, poder llamar a Angela Merkel, poder llamar hoy a Olaf Scholz en su momento, poder hablar directamente con Helmut Kohl, ¿no? Canciller durante muchos años de Alemania, poder hablar con Mitterrand y influir en el diseño del proyecto europeo que no solo dura hasta hoy, sino ellos quieren que eso dure hasta el fin de la historia, ¿no? Eso era el gran poder de la Mesa Redonda Europea de los Industriales, que consiguieron este acceso directo y lo coescribieron con Jacques Delors y toda su Comisión Europea en aquellos años, pues el Acta Única, porque se puede ver directamente cómo incluyeron literalmente las propuestas de las industrias a los documentos oficiales de la Unión Europea, que pasó con el Acta Única, pasó con el Tratado de Maastricht y pasó con muchas otras cuestiones posteriores, donde directamente pues coescribieron el capital transnacional europeo y la tecnocracia de la Unión Europea, estos tratados que tantos impactos tienen a la vida cotidiana de los cientos de millones de personas que viven en la Unión Europea, pero también para miles de millones de personas en el exterior, porque al final el proyecto europeo es sumamente colonialista, ¿no? Y en el origen ya fue como un proyecto que buscaba seguir la historia colonial, ¿no? Cuando nos remontamos al colonialismo europeo del siglo XV, a partir de ahí, pues ese expolio de recursos, pero también la matanza masiva a los esclavos, el tráfico de esclavos, pues eso está en el ADN. No solo la Segunda Guerra Mundial, no solo el Holocausto está en el ADN de la Europa actual, sino también esa historia del colonialismo y del imperialismo europeo durante siglos, ¿no? Y yo creo que es muy importante cuando hablamos hoy de los problemas que las mayorías sociales sufren en la Unión Europea, hay que remontarse a esa historia, digamos, colonial, imperialista, pero también hay que ir concretamente a los años 80, y luego todas las políticas neoliberales implementadas, ¿no? Y me hace especial ilusión estar en Barcelona haciendo esa entrevista, porque aquí hubo una movilización muy fuerte de medio millón de personas en el año 2002 contra la Europa del capital. Hubo un concierto de Manu Chao en ese auge del movimiento antiglobalización en ese momento. Pues aquí el tejido social catalán era muy fuerte, ¿no? Tanto contra la globalización capitalista, pero concretamente contra la Europa del capital. Y no es por añoranza, pero sí es por tener claro que hubo también fuertes resistencias al proyecto europeo, pero que no lograron parar, digamos, toda la deriva que vino en estos últimos 30 años. Y justamente que se ha celebrado, ¿no?, los 30 años del mercado común, el mercado único, es también importante, ¿no? Algunas iniciativas de política municipalista que se pretendió impulsar desde el Ayuntamiento de Barcelona en Común chocaron con el freno de la Comisión Europea, porque ponía por encima el interés de Airbnb o de las grandes empresas energéticas o las grandes empresas de servicios, para que el municipalismo no pudiese desarrollar todas las potenciales que tenían la idea de desarrollar políticas a favor del interés general, ahí estaba la Comisión Europea diciendo que esto va contra las reglas del mercado común, porque ahí está pensado para generar las operaciones las más favorables posibles al capital transnacional, no para que venga la candidatura municipalista en Barcelona y ponga controles al capital o ponga en marcha empresas públicas que vaya en contra del monopolio o oligopolio energético o también de otras características, ¿no? Entonces, hoy día es una línea de confrontación muy fuerte, ¿no? Y ojalá vuelva el auge, digamos, del municipalismo democrático, revolucionario, me atrevo a decir, para hacer frente, ¿no? Y desobedecer estos tratados de la Unión Europea. Y como bien has preguntado, ¿no? Yo me he remontado en la introducción a las marchas europeas contra el paro, la exclusión social, el racismo de 1997, y desde entonces hubo movilizaciones importantes en diferentes sitios de Europa contra ese proyecto de la Unión Europea, y casi podemos decir que el mundo agrario, ¿no? La lucha por la soberanía alimentaria y contra la deriva que tuvo la política agraria común en estas décadas, el mundo agrario también fue un actor importante. Lo que pasa es que es muy heterogéneo. Hay organizaciones agrarias de izquierdas con ideologías antiglobalización, anticapitalistas, y hay muchas organizaciones agrarias con una ideología pues, más conservadora, más de derechas. Entonces hay de todo, ¿no? No es fácil hablar de ello. Luego seguramente retomamos esta cuestión, pero sí me parece importante poner al inicio pues, que los tratados de la Unión Europea y después del Tratado de Maastricht vino Ámsterdam, vino el Tratado de Lisboa en el 2009. Hay un momento de inflexión que yo creo que vamos a otra vez hacia ese conflicto que ha sido un conflicto permanente entre diferentes intereses políticos y económicos. La audiencia se acuerda de las fuertes movilizaciones contra la guerra de Irak en el 2003. Este llamado a las movilizaciones en marzo de 2003 se inició en el Foro Social Europeo de Florencia. En aquel momento, un momento otra vez de estamos hablando de auge del movimiento antiglobalización y una coordinación fuerte en los foros sociales mundiales, en este caso del Foro Social Europeo, ¿no? Ahora mismo estamos como desamparados, no tenemos este nivel de coordinación a nivel europeo que sí existía en aquel momento. Pero también era importante porque la deriva del atlantismo de hacer la guerra en Irak estaba apoyado por Aznar, por el gobierno de Portugal en aquel momento, del Reino Unido, pero Alemania y Francia no querían seguir con esa deriva de la guerra en Irak, ¿no? Luego han apoyado, digamos, otras intervenciones de la OTAN, por supuesto, no quiere decir que eran pacifistas, simplemente en ese momento había como un choque de intereses, ¿no? Y concretamente, los dos países motores de la construcción del proyecto europeo, Alemania y Francia, se opusieron a la intervención en Irak. Eso hizo que se confrontaron también a los que acaban de entrar a la Unión Europea del bloque del Este. ¿Os acordáis? En el 2004 hubo una ampliación muy fuerte de muchos países de Europa del Este y de repente a quienes les habían, digamos, prometido ser otra cosa estando dentro de la Unión Europea, de repente estos países iban con Estados Unidos, iban con el Reino Unido, iban con España contra la posición de Francia y Alemania que les había, entre comillas, traído al proyecto europeo, ¿no? A Occidente. Y en aquel momento se planteaba como respuesta a esa crisis dentro del proyecto europeo, se quería plantear la Constitución Europea. Y hubo referéndums en Francia, en los Países Bajos, que dijeron no a la Constitución Europea. Entonces, en aquel momento, el tema de descontento del mundo agrario, del mundo rural con la deriva neoliberal de la Unión Europea, pero también de las amenazas de la globalización, tenía un papel importante, pero también el descontento por el cierre de fábricas y toda la deslocalización que llevaban haciendo desde hace más de 20 años, primero a la Europa del Este, luego a China, el sudeste asiático, al norte de África o parte a América Latina. Todas estas deslocalizaciones pues habían generado zonas pues con mucha pobreza, con mucho paro, y también con muchas diferencias sociales en esa Europa del capital, ¿no? Entonces había muchas diferencias sociales, geográficas y también diferencias económicas entre las regiones, ¿no? Por supuesto, Alemania seguía dominando el sector de exportación, pero fue muy simbólico ese no a la Constitución Europea en el 2005 de Francia y Países Bajos, ¿no? Y de estos lodos, ¿no? De estas cenizas de la Constitución Europea, nació el Tratado de Lisboa, que finalmente sí se impuso. Hubo un referéndum en Irlanda que lo paró temporalmente, pero apretaron ahí a la población irlandesa y dijeron, os vamos a reprimir, lo mismo que hicieron con la población de Grecia en el 2010-2011, pues pasó con Irlanda en un segundo referéndum, pues finalmente votaron a favor del Tratado de Lisboa, ¿no? Entonces hoy el Tratado de Lisboa es como la piedra angular del funcionamiento y de la ideología, de la ideología neoliberal de la Unión Europea de la que estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de muchos problemas sociales, ambientales, a nivel local, en España, en Europa y en el mundo. Pero que tuvo sus momentos como de inflexión y que la resistencia se hizo sentir, aunque finalmente las relaciones de fuerzas eran demasiadas y el dinero que puso en marcha, por supuesto, el capital transnacional para dominar el discurso y el porvenir político, pues ha corrompido, ¿no? Parlamentos, ha corrompido gobiernos, ha corrompido partidos políticos y de ahí viene un poco la deriva tan neoliberal de esta Unión Europea y que ahora en esta última fase, pues estamos viendo que otra vez estamos hablando de guerras, de una industria armamentística que está floreciendo con el apoyo público, y esa Unión Europea, ese proyecto de la Unión Europea va hacia más militarización, más guerras, más fronteras, y todo se vende bajo la palabra de ecológicamente y socialmente sostenible, ¿no? O sea, hemos perdido de ahí la batalla en torno al discurso, porque ahora esa Unión Europea militarista, racista, colonialista, profundamente patriarcal y que se cristaliza en las muertes del Mediterráneo, en las fronteras sur, en la masacre de Melilla o en las muertes ahora de los cayucos que llegan a las Islas Canarias, ahora se vende como el Pacto Verde Europeo, ¿no? Se vende como algo social y ambiental. Entonces, nos han robado el discurso del movimiento ecologista y Pedro Sánchez, como presidente de gobierno de España, ha utilizado muy inteligentemente, ¿no? ese discurso feminista, ese discurso ecologista, para vender las mismas recetas neoliberales y capitalistas, por ejemplo, de los fondos europeos Next Generation, ¿no? Uh-huh. Y ahí había un momento para mí tristísimo, ¿no? Cuando Pedro Sánchez llega al Congreso de los Diputados y es aplaudido por todas las bancadas por haber conseguido en el Consejo Europeo de desbloquear los fondos europeos Next Generation, ¿no? Y se vio como eso fue una especie de revival de cuando los ministros de Felipe González vendieron la Europa neoliberal a la población española que tanto sufrimiento tenía por el paro, por las desigualdades sociales, pero sobre todo por el proceso de desindustrialización que se sufrió en España desde los años 80, sobre todo desde la entrada a la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que te lo agradezco mucho que hayamos empezado la entrevista, sí, haciendo ese apunte a los orígenes del modelo neoliberal en Europa, porque hay una fantasía, hay una mentira, hay una ilusión, sobre todo en la socialdemocracia, que se ha difundido muchas veces, que hay como una especie de mentira o de fantasma que el neoliberalismo fue importado por Estados Unidos de la era Reagan o del Thatcher en el Reino Unido hacia Europa, cuando los propios líderes como Jacques Delors fueron los que impusieron el neoliberalismo en la política, en los partidos mayoritarios y también en el propio funcionamiento de las instituciones europeas. Thank you. Escuchas Sobrevivir al Descalabro, hoy con la primera parte de la entrevista a Tom Cujarts. El modo de vida europeo y la complicidad de sus industrias y estados. Al oírte, has mencionado los años 80, estos tratados de Tratado de Schengen, no sé exactamente qué año era, pero no os lo puedes recordar. Parece que todo, bueno, lo que está ocurriendo ahora estaba bastante previsto. A mí es lo que me ha impresionado de lo que has explicado, ¿no? Como ciertas personas y ciertos poderes tienen una vista a 30, 40 años casi, ¿no? Para ir formando esta Europa fortaleza. No sé si te apetece hablar un poco de Schengen y seguir por ahí. Hay tal vez un acontecimiento que se hace todos los años una vez, que se reúne el jefe de Estado de Francia, Alemania, con la mesa redonda europea de los industriales. Un año es en Francia, otro año es en Alemania y siempre participa también la presidenta o el presidente de la Comisión Europea. Y ahí, efectivamente, diseñan, ¿no?, a medio largo plazo el proyecto europeo. Es cierto que todo lo que ocurrió en estos últimos 30 años es horrible, ¿no?, para decirlo de alguna forma. Sobre todo si vemos que las diferentes patas, ¿no?, que tenía ese proyecto, ¿no?: libre circulación de capitales, libre circulación de mercancías, libre circulación también de servicios. Y siempre añadan, o cuando hablan de las bondades del proyecto europeo, ¿no?, la libre circulación de las personas. ¿Pero qué personas? O sea, ahí se hace ya esa diferenciación colonial entre personas blancas, ¿no?, que pueden circular dentro de la Unión Europea, pero si tú no tienes, digamos, pasaporte de algún Estado miembro, no tienes ese derecho, ¿no? Por lo tanto, ese proyecto europeo diferencia de forma racista, xenófoba, de quienes tienen el derecho a tener derechos y quienes no tienen el derecho a tener derechos. Y por eso, pues hablamos de cientos de miles de personas, en su momento algunos se llamaban sin papeles, en otros momentos clandestinos, también retratados en muchas canciones, ¿no?, de la música actual. Y su resistencia también siempre ha estado muy, muy presente, ¿no? Recuerdo huelgas de hambre en diferentes iglesias en Alemania, en Francia, contra la situación de las personas que pedían asilo, que eran refugiados, que eran migrantes y que se les negaba, ¿no?, tener un estatus de tener de derechos, ¿no? Entonces, ese acuerdo de Schengen era muy complementario a toda la imposición de la Unión Económica y Monetaria que se construyó a partir del Tratado de Maastricht, ¿no? Entonces, libertad para los capitales o libertad para los contenedores, por hablar de un símil, ¿no? Aquí uno de los mayores puertos de Europa, el puerto de Barcelona, entran y salen millones de toneladas de mercancías y de contenedores, y se cierra, digamos, el espacio Schengen a la entrada de las personas de otras partes del mundo, ¿no? Esa es la síntesis o una de las síntesis del proyecto europeo, y solo te puedo dar la razón, ¿no? Efectivamente, muchas de las cosas de violaciones a los derechos humanos de forma sistemática que la Unión Europea comete en las fronteras tienen que ver con esa construcción del proyecto europeo a partir de los años 80 y por un lado, pues ningún control sobre los capitales ni sobre las mercancías, absoluta libertad para el funcionamiento del capitalismo más feroz, y por el otro lado el cierre a las personas que justamente huyen de conflictos, de guerras, de hambre, de cambio climático o de zonas de sacrificio creados por el capital europeo. Desde el inicio del imperialismo, desde el inicio del colonialismo, pero también hoy en día, pues toda esa energía nuclear en Francia está vinculada al extractivismo de uranio en países africanos, ¿no? Y conflictos locales guerras por los recursos como el uranio en países africanos. Y ahí podríamos seguir contando la historia, ¿no? Las cadenas de suministro de las empresas europeas. No habría la economía europea, no habría modo de vida europea con ese sobreconsumo que conocemos hoy en día sin la destrucción de vidas, sin destrucción de territorios, sin destrucción de ecosistemas en muchísimas partes del mundo, ¿no? Entonces, ese capitalismo europeo, ese modo de vida europeo ha expulsado a millones de personas de sus hogares y que fueron obligados de salir de sus pueblos, de sus aldeas, de sus ciudades. No querían irse, pero fueron obligados. También por las políticas neoliberales que querían vender más productos europeos en el mercado internacional, han destrozado las economías locales, ¿no? A través de la Organización Mundial de Comercio, a través de los planes de ajuste del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. O sea, todo esto iba de la mano del poder económico y político europeo. No era solo Estados Unidos. En el Banco Mundial, en el FMI, en la Organización Mundial de Comercio, también actuaba el poder político y económico europeo que destrozó economías enteros, que les hizo ser víctimas de la deuda externa y de todo lo que vino con las políticas de ajuste estructural de los años 80, años 90. Entonces, las millones de personas que tuvieron que huir de estas desigualdades, de estas injusticias producidas por las políticas y las economías europeas, pues de repente se encontraron con las fronteras, con el régimen fronterizo, con Frontex, que utiliza cientos de millones de euros de dinero público para asesinar a las personas, ¿no? Sabemos que existen casos de colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado de Libia, donde directamente se ha provocado la muerte de muchísimas personas y todo también lo que ocurre en las rutas migratorias antes de llegar a Libia. O sea, hay una complicidad criminal de las instituciones europeas, de los Estados miembros de la Unión Europea, con ese crimen de lesa humanidad que supone la muerte sistemática y también la tortura, las violaciones de derechos humanos, la violencia patriarcal contra las mujeres en las rutas migratorias y también en el hundimiento de los botes, de los barcos en el Mediterráneo, en el Atlántico, ¿no? ¿No? Está directamente vinculados, ¿no? Está política neoliberal de Jacques Delors y de todos los gobernantes europeos a partir de los años 80 con esa tragedia humana que significa, ¿no? la situación en las fronteras. Fue muy inteligente, ¿no? Todos los fondos de cohesión, los fondos estructurales. En muchas zonas rurales en España vas a encontrar bibliotecas, escuelas, carreteras, infraestructuras donde pone el logo de la Unión Europea y gracias a los fondos de cohesión, gracias a los fondos estructurales, estamos en Occidente, estamos en el centro del mundo y somos diferente, ¿no? A lo que está ahí fuera, ¿no? Yo creo que ese símil tan colonialista que utilizó recientemente el alto representante para la política exterior y de defensa, ¿no? Josep Borrell, de hablar de Europa como el jardín y fuera del jardín pues había solo selva salvaje, ¿no? Yo creo que es muy... podría ser una frase de un traficante de esclavos de Sevilla de hace algunos cientos de años, ¿no? Donde perfectamente justificaba su crimen de lesa humanidad de vender personas, de quitarles de su entorno y esclavizarlo, ¿no? Es un crimen de lesa humanidad que queda impune hasta la fecha, ¿no? Y esta mesa redonda de la que hablas, ¿no? Que se siguen reuniendo los industriales hoy en 2024, esta mesa, lo he entendido bien. Sigue existiendo, o sea, la mesa redonda europea de los industriales sigue existiendo, ¿no? Como un interlocutor de las grandes industrias con el poder político. Sí. Pero hay muchos otros lobbies que se han ido creando en la Unión Europea. Estamos hablando de que en estos últimos 10 años pues ha crecido bastante el número de lobistas en Bruselas, ¿no? Que hacen un trabajo de presión constante a las instituciones europeas, Comisión Europea, Consejo, Parlamento Europeo. Estamos hablando de más de 15.000 personas, ¿no? Mayoritariamente de asociaciones empresariales. La patronal europea, ¿no? Que es Business Europe, podría ser como el lobby más poderoso, más grande, pero luego hay muchos sectoriales, ¿no? Del sector químico, del sector de la construcción, el Foro Europeo de Servicios, donde está toda la telecomunicación, los bancos, los servicios financieros. O sea, tienes luego muchísimos grupos empresariales, asociaciones empresariales por sectores, pero efectivamente la Mesa Redonda Europea de los Industriales sigue siendo un actor muy importante, ¿no? Y tristemente las puertas giratorias están al orden del día a nivel local, a nivel regional, nacional y europeo, ¿no? Ahí tenemos ex altos responsables, ¿no? De la política europea, que luego terminaron siendo altos ejecutivos en Goldman Sachs, justamente previo a la gran crisis financiera económica del 2008. ¿Tienes algún ejemplo así para...? Bueno, me refería en este caso a Barroso, que fue presidente de la Comisión Europea y luego era alto ejecutivo de Goldman Sachs. Pero toda esta industria que hemos tanto sublimado, ¿no? En Occidente, la visión occidental que ha, ¿no? Siempre hay que reindustrializar. Ahora se habla de reindustrializar Europa. Francia quiere España también, queremos reindustrializar. Y realmente son las empresas, o sea, la industria, no digo toda, pero bueno, a estas alturas, ¿no? Son las responsables del ecocidio y del terricidio que estamos viviendo. O sea, no hay manera de salirse un poco de ese imaginario, ¿no? Y entonces es casi desesperante a veces escucharte por pensar que siguen siendo ellas las que siguen automanteniéndose, arrasando pues con las hectáreas fantasma de los países del sur que destrozamos para traer pues todo soja transgénica o los minerales que necesitamos del sur. Y no, nada, esto, si te apetece, puedes desconstruir tal vez un poco esta noción, ¿no? De estos industriales, ¿no? O sea, hay un libro que seguramente habéis tocado en vuestras entrevistas, Capital Fósil, que explica muy bien, ¿no? El origen de quiénes son responsables de la deriva. De hacer depender nuestra economía de los combustibles fósiles, ¿no? Y cómo esto se derivó no solo de una fuerte dependencia de los combustibles fósiles, sino también de la crisis climática, la que se está ahora mismo sufriendo en todo el mundo. Así que, efectivamente, las grandes industrias europeas están en el centro de los males de nuestra sociedad, ¿no? Solo hay que recordar quiénes fueron cómplices en el Holocausto y en la Segunda Guerra Mundial del nacionalsocialismo, ¿no? Que fueron las grandes empresas automovilísticas, Volkswagen, Mercedes-Benz, las grandes empresas químicos como BASF y Bayer, que contribuyeron con sus químicos a las cámaras de gas de los campos de exterminio. Y ahí podríamos seguir con el sector financiero, la banca, etcétera, ¿no? O sea, hubo una complicidad sistemática de las grandes industrias con los grandes crímenes de la humanidad que se cometió por parte de diferentes actores políticos europeos. Concretamente, las industrias están también en el corazón del modo de vida que se ha inscrito, digamos, en la política europea, y por supuesto eran unos actores fundamentales de la globalización, y de hecho ahí están, están en China, están en Turquía, están en Marruecos, están en América Latina. O sea, estos actores europeos fueron inteligentemente deslocalizando su producción hacia otras partes del mundo, cuando también ya eran responsables de la destrucción de ecosistemas, de contaminación y de problemas de salud muy graves en la propia Unión Europea. O sea, Hoy en día nos lamentamos, ¿no? Cuando hay tantos casos de cánceres, pero los cánceres en nuestra sociedad industrial, nuestra civilización industrial, se debe mucho a todo el uso de plásticos y tóxicos en todo nuestro modo de vida, ¿no? De consumo, tanto vía alimentos, vía productos que tocamos y utilizamos diariamente, pero también el problema de la contaminación del aire es un problema de primer orden y lo ha sido durante décadas por la contaminación de las industrias, pero fundamentalmente por la contaminación del transporte motorizado, que obviamente fue un elemento muy impulsado por las élites económicas, ¿no? Muchas economías se han organizado en torno a la industria automovilística, ¿no? El coche como fetiche para el que se ha hecho todas las infraestructuras, se han gastado miles y miles y miles de millones de pesetas, euros y francos para crear todas las grandes infraestructuras. Y hay un hecho incontestable, ¿no? En realidad, en ese mercado mundial no ha existido tanto el libre mercado, sino todas estas industrias tenían un apoyo público brutal, vía ayudas, vía subvenciones, vía créditos, vía los bancos centrales, vía apoyo político, vía también los contratos públicos. O sea, hay muchísimas formas cómo se han apoyado estas industrias, cómo se han hecho grandes, y eso no es solo un fenómeno europeo, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Corea del Sur, lo hemos visto en Japón, cómo las grandes industrias, los grandes consorcios que controlan gran parte de la economía productiva, pero también la economía financiera, tienen unas relaciones muy estrechas con el poder político y han ido no solo entrando directamente a los partidos políticos o gobernando países, sino también corrompiendo a los partidos con mucho dinero, ¿no? Y en ese sentido, pues efectivamente, las industrias, las grandes industrias, son el mayor responsable del cambio climático, de la contaminación de nuestras aguas, de nuestros suelos, de nuestro aire, de las enfermedades, de la pérdida de salud también de la población europea. Y eso ya solo mirando hacia el dentro. Y si vamos fuera, pues la cuestión todavía es mucho más bestial, mucho más brutal. La destrucción de vidas, de ecosistemas, de territorios, de culturas, de poblaciones que las industrias europeas han provocado, ¿no? Y lo siguen provocando, ¿no? Porque solo hay que mirar a la industria textil, que produce gran parte de sus prendas fuera de Europa y contamina y esclaviza a las trabajadoras y los trabajadores que trabajan en los talleres, ¿no? Que producen la mayor parte de las prendas que se venden en el sector textil en Europa, ¿no? Y hasta aquí la entrevista de hoy. Sobrevivir al descalabro es un proyecto divulgativo sin ánimo de lucro, hecho posible gracias a la colaboración y participación de muchas personas. Si tienes ganas de colaborar para una entrevista, echar una mano con subtítulos a cualquier lengua de esta tierra u otras sugerencias, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Puedes encontrar todos los vídeos y más información en la web sobreviviraldescalabro.org.